Esta es la última lección de la introducción al Antiguo Testamento. Gracias a Dios por habernos permitido llegar a este momento. Ahora el Dr. Abelardo Limón concluye el estudio del libro de Malaquías. Estimado estudiante, Dios le bendiga en este día. Hoy me regocijo porque hoy terminamos la introducción al Antiguo Testamento en el segundo tomo. Bien recordará que estamos estudiando el libro de Malaquías y que ya hemos visto que después de una pequeña introducción, Dios, a través del profeta, censura a los sacerdotes y reprende al pueblo por algunas condiciones sociales que causaron una condición triste y funesta. También estudiamos que en el capítulo 3, del verso 1 al 4, el profeta habla sobre el mensajero que prepararía el camino para el Salvador. Ahora estamos estudiando el capítulo 3, desde el verso 5 al 18. En esta porción vemos una reprensión al pueblo por haber robado a Dios. Cuando el Señor llama al pueblo a que se vuelva a Él, éste tiene la osadía de responderle, ¿en qué hemos de volvernos? Así dan a entender que no eran conscientes de haber fallado a Dios. Querían recibir de Dios su protección y bendición, pero no daban el diezmo para sostener el culto y, por lo tanto, le habían estado robando, dice Dios. Sin embargo, no era todo el pueblo el que vivía así, sino que había un remanente que guardaba los preceptos de Jehová y vivían agradecidos con Dios por sus bondades, hablando acerca de él con sus compañeros. Estos fueron para Dios como un especial tesoro. En cuanto a la enseñanza que habla acerca del diezmo, toda ella estaba bajo la ley de Moisés. Y por otro lado, podemos ver que la ley de la ofrenda para el cristiano de hoy está encerrada en la declaración de Pablo en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, verso 5, verso 8 y verso 12, como también en el capítulo 9, verso 7. Algunas de estas palabras dicen así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Asimismo, dice la Biblia, se dieron primeramente al Señor, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Esta será acepta según lo que uno tiene. En otras palabras, amable estudiante, el cristiano debe dar por amor y con gozo, reconociendo que él mismo y todo lo que tiene pertenece al Señor, quien no solo ve la cantidad que uno da, sino cuánto retiene para sí. Por cierto, si bajo la ley el diezmo era la manifestación individual de su agradecimiento a Dios por la manera en que Él les había prosperado, bajo la gracia el cristiano debe sentir mayor agradecimiento todavía y no hacerlo por mera obligación. Bien, queremos ahora continuar con el capítulo 4 del verso 1 al 6, el día del Señor y el sol de justicia. El capítulo 4 del 1 al 6 lee de esta manera: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una vez más, en esta última porción del libro de Malaquías, vemos que Dios revela a su pueblo los tiempos difíciles que les espera y la victoria final de los fieles por medio de Jesucristo, quien es el sol de justicia y que viene para establecer su reino. La Escritura dice primero que Él enviará al profeta Elías, quien prepararía el corazón del pueblo para recibirle. En Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo 9 y en Lucas en su primer capítulo, se puede ver que Juan el Bautista cumplió en parte esta profecía, porque vino en el espíritu y poder de Elías. Sin embargo, amable estudiante, queremos también decir que Cristo mismo repitió la profecía después de la muerte de Juan el Bautista, diciendo: Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aunque el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición, se puede considerar como una promesa de redención a fin de que no haya más maldición. Con esto terminamos nuestro estudio de Malaquías. Permítame, amable estudiante, simplemente compartir con usted algunas observaciones finales de este curso Introducción al Antiguo Testamento. Con esto queremos empezar. ¿Por qué el Espíritu Santo terminó la inspiración del material escrito del Antiguo Testamento 4 siglos, es decir, 400 años antes de la venida de Jesucristo? Hemos visto, apreciable estudiante, que desde Génesis 3:15, la profecía ha formado una parte íntegra del Antiguo Testamento. La predicción de los acontecimientos no solo sirvió para preparar algunos corazones para recibir al Mesías en su primera venida, sino que también para que los apóstoles pudieran usarlo para convencer a los judíos mismos que Jesús de Nazaret era el Cristo. En Isaías, por ejemplo, vemos que la profecía sirve como una prueba infalible de que hay un Dios omnipotente, omnisciente y personal en el cielo, quien inspiró la palabra revelada. Puesto que medían 4 siglos entre el último escrito en el Antiguo Testamento y el aparecimiento de Juan el Bautista, ningún crítico ni incrédulo puede entonces alegar que las profecías son falsas o que fueron escritas después de la venida del Salvador. Señalamos aquí que el Señor Jesucristo es el tema tanto de la poesía hebrea como de la profecía. Job, que fue el primer libro escrito de la Biblia, expresa claramente una importante verdad. Recordará seguramente las palabras de Job: yo sé que mi Redentor vive. Job deseaba encontrarle a fin de presentar su causa delante de él, pero se dio cuenta que el Señor le había estado oyendo continuamente y finalmente le contestó en palabras preciosas y sublimes: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El arrepentimiento de Job fue motivado por el Redentor vivo y no por un Redentor que vendría en el futuro. Posteriormente, vemos que en el mensaje del Antiguo Testamento, Dios se manifestó a través de Jesucristo, aún en su vida preencarnada. Los Salmos cantan acerca del Señor Jesucristo como el ayudador en el eterno presente, como el que había de venir en humildad y gloria. Los preciosos Salmos 23, 91 y 121 alaban al Pastor Divino, y estos hablan de su cuidado constante para con los suyos, mientras que el Salmo 51 requiere de un mediador vivo que pueda oír y a la vez salvar. Recordará también que el Salmo 50, verso 23, dice así: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ciertamente es un Salvador vivo el que nos habla. El Señor Jesucristo estaba al lado del Padre Celestial aún antes de que todo existiese, según nos dice el libro de la Sabiduría, el libro de Proverbios, en el capítulo 8, cuando en Proverbios 29:1 dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, presupone la existencia de un Dios que vela sobre los hombres, que constantemente les reprende y les conduce hacia la verdad y hacia el camino recto. Muchos de los proverbios exigen la presencia constante de un Dios justo, como lo hemos visto en nuestro estudio del capítulo 11 de Proverbios. Pero el verso 11 de este mismo capítulo 11 prueba que el Señor tiene mayor interés por las cosas espirituales. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El Señor Jesucristo es Dios revelado al hombre, y si el predicador hubiera puesto su vista en él, hubiera llenado su mensaje con su frase favorita. ¿Recuerda cuál es? Claro, es la frase "vanidad de vanidades". Todo es vanidad. Pero aún siendo hombre debajo del sol, pudo, a final de cuentas, averiguar que el Todopoderoso traerá toda obra a juicio y que Dios vive y pesa las vidas de los hombres. El Señor Jesucristo, amable estudiante, es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el más hermoso entre todos, el más digno de recibir el amor fiel y sincero por parte de los suyos, aún más que el amante de la Sulamita, en aquel precioso libro Cantar de los Cantares. Debemos a Jesús más que a padre, madre, esposa, hijos o posesiones. El amor del cristiano hacia el Salvador debe sobrepasar todo amor humano, que es el único amor que permanecerá más allá de la muerte. Por este amor fue que el Señor Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8, e inspiró la suficiente confianza para ser el único capaz de ofrecer una salvación eficaz durante los siglos antes de que ésta fuera efectuada. Si hoy, amable estudiante, experimentamos esta salvación como una posesión presente, a pesar de que no se complementará enteramente hasta cuando seamos resucitados con cuerpos glorificados o arrebatados de la presencia del pecado, ¿por qué no podían los patriarcas cantar con Job: "Yo sé que mi Redentor vive"? El Señor Jesucristo es también el tema central de las profecías. La mayoría de los libros proféticos no hablan de él directamente, sin embargo, él ocupa el lugar de mayor importancia, pues se habla de su poder y de su gloria. ¿Qué incompleto sería si en las profecías acerca de la futura restauración y unión de Judá e Israel no se mencionara también que el mismo Señor es el que los pastoreará, el que habitará con ellos y el que establecerá su trono en Jerusalén? Terminamos entonces este resumen de la introducción al Antiguo Testamento con la sincera petición al Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, de que cada uno de los estudiantes de este curso encuentre en medio de sus páginas una visión viva y más clara de su Señor y Salvador Jesucristo, y un amor cada vez más creciente hacia Él. Gracias a Dios por su misericordia, por habernos acompañado hasta ahora. Terminamos aquí la introducción al Antiguo Testamento en nuestra serie de estudios. Cualquier información que desee sobre la Academia Cristiana del Aire puede obtenerla cuando nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.